Viernes 23 de enero, para estudiar y meditar. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan capítulo 1, versos 1 y 2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, no solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, cuando establecía los fundamentos de la tierra, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios capítulo 8, versos 22 al 30. Patriarcas y Profetas, páginas 11 y 12. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué la creencia en el informe de la creación registrado en el Génesis es el fundamento de la sabiduría bíblica? ¿Por qué la idea del evolucionismo es contraria a la Biblia en todos sus aspectos? 2. Medita en la idea de que la sabiduría verdadera es algo que no podemos generar por nosotros mismos, sino que tiene que sernos revelado. ¿Cuáles son algunos ejemplos de verdades importantes que nunca conoceríamos si no fueran reveladas por la inspiración divina? Por ejemplo, ¿de qué modo sabríamos sobre la muerte de Cristo en la cruz y lo que ésta nos ofrece si no nos fuera revelada? ¿Qué diríamos acerca del sábado o de la segunda venida? 3. ¿De qué forma la obra de Dios revelada en Génesis capítulo 1 testifica el hecho de que el bien no se puede mezclar con el mal? ¿Qué repercusiones tiene tu respuesta en el concepto de que uno podría, por ejemplo, incorporar una cosmovisión evolucionista en la historia de la creación de Génesis? 4. ¿De qué manera el gozo de Dios en la creación nos ayuda a comprender cómo podemos tener una experiencia sabática más profunda y rica?